hoy en día hay dos concepciones del hombre. Una concepción, pues podríamos decir, autónoma, en la que el hombre pretende tener una conciencia autónoma, como si él no tuviese que responder ante nadie, ¿no?, de sus obras. Como si él dijese, yo ya soy mayorcito, y a mí nadie me dice lo que es bueno y lo que es malo, y yo soy el que lo decido, y yo en el fondo respondo ante mi propia conciencia. Él mismo se autoconstituye en juez y en juzgado, es decir, mi conciencia es la que me juzga a mí mismo y punto. Yo no tengo que responder ante ninguna instancia superior. Sin embargo, hay otra concepción que no es tan soberbia como esta, sino que es mucho más humilde, que es entender que nuestra conciencia, en el fondo, en nuestra conciencia, es un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Claro que tenemos que actuar en conciencia, pero no podemos olvidar que mi conciencia no es autónoma, sino que mi conciencia es un reflejo, ¿no?, de esa autoridad de Dios ante la cual yo debo de responder. El hombre responde ante Dios, no responde únicamente ante sí mismo, como soberbiamente a veces pues esta cultura puede pensar. En la conciencia percibimos, ¿no?, la aprobación o la reprobación, pero sería un error quedarnos en esa primera instancia y no descubrir detrás de ella pues la autoridad de Dios ante la cual el hombre debe de responder. El hombre no es autónomo, sino que el hombre responde ante la grandeza de Dios, que es quien la ha creado.